La segmentación fue absolutamente exitosa. Hasta el 31 de julio se ingresaron al sitio de argentina.gov millones y millones de argentinos y lo solicitaron 9 millones de hogares. El 80% de estos 9 millones de hogares gasta menos de 400 kilowatts por mes. Por lo tanto, el 80% de esos hogares va a tener el subsidio completo y no va a tener ninguna modificación. Hay 4 millones de hogares, de acuerdo a las cifras que estábamos estimando de hogares en la Argentina, de acuerdo al INDEC, que no pidieron el subsidio, con lo cual entendemos que saben que por diferentes razones, por ingresos, por propiedades, no califican o no lo necesitan o no lo quieren. Y entre los que sí pidieron el subsidio, la intención no es recaudar más, que vamos a recaudar más a raíz de que a partir de los 400 kilowatts no va a estar vigente el subsidio, sino también una idea, una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en este momento en el mundo.